Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su canción. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Una semana más, vuelvo a estar en tu grata compañía. Te habla en este programa radiofónico que se llama Trovador Urbano, te habla David Calderón, ya me conoces más que de sobra. Y como siempre es un auténtico placer el estar contigo los próximos 60 minutos dedicados a lo que más nos gusta, hacer radio, y lo que más nos gusta, comunicar para todos y todas vosotras estas bandas tan espectaculares que siempre, al menos desde mi punto de vista, te traemos semanalmente. Como siempre, ese email de contacto, trovadorurbanoradio@gmail.com, nuestro blog y podcast que se autoriza todos los miércoles y viernes, asaltomatarradiorock.com/trovador-urbano, y también, como no, agradecerte encarecidamente desde donde nos estés escuchando, desde tu FM preferida, tu página web preferida o tu app preferida. Gaby de Val, yo creo que es más que de sobra conocida en el mundo del hard rock, que está en estos días anunciando cosas interesantes a nivel internacional. A pesar de su larga trayectoria, Gaby siempre ha creído firmemente en el hard rock melódico, en el AOR, con esa textura tan especial que tiene su voz, a la forma que te lleva en sus letras y en su música, sus canciones. Y Gaby de Val, como te digo, nos dejó en su momento este Kiss in a Dragon Night, del cual volvemos a extraer uno de sus cortes para arrancar la nueva edición del programa, este Pie for the Lonely Night. Vamos a escuchar a Gaby de Val, como siempre. Darte las gracias por la escucha. Escuchas a Gaby de Val. Take that, don't look back. I've spoken every word my heart has got. Chance, don't blame me. I'm not your toy and I will never be. 'Cause you've taken all I had to give. But I gotta see you treating me like this. You have to pay for the lonely nights at home. You're gonna pay for all the things you've done so wrong. You're gonna scream and pray, baby, please don't go on. Nothing's gonna change my mind. So fast, no one could reach me as the night went past. 'Cause I have somebody else in mind. Now I have a brand new life inside. Don't think I'll forget every sweet moment that we never had. 'Cause you've made a you're gonna pay for all. Este fue ese primer disco en solitario, que vuelvo a recordarte su nombre, Kiss in a Dragon Night, donde hace una revisión, en cierta manera, con músicos de dilatada carrera ya fuera de nuestro país. Como te digo, hace una revisión de temas propios y dos versiones de Biggie's y de los Magnum. Vamos hasta Barcelona, vamos a escuchar a una joven formación, si hablamos de la veteranía de Gaby De Val, con este primer disco en solitario. Hablamos de la juventud de Racers, que han sacado este primer trabajo, Bedtime Stories 1 de Awakening, EP que salió en el año 2025 en formato físico, un heavy metal de corte clásico hecho por gente muy muy joven, como bien te digo, además con vocalista femenina, que eso siempre le da un punch más al sonido de una banda. Y vamos a irles conociendo, como te recuerdo, con este Bleeding Moon, que es el tema que abre este primer EP de la banda barcelonesa Racers. excelente, desde luego, y sobre todo cuando hay juventud. Elena como vocalista, Abril Gutiérrez a la guitarra, Amanda Espinas a la otra guitarra, Adrià es reciente incorporación de la banda, y también después de esta grabación Chen entra en la banda como otro de los cinco miembros, como te digo, de los Racers. Excelente. Seguiremos escuchando a Racers, que nos lleva a volver a escuchar, en este caso a través de su último EP, este Resucitados, al trío valenciano Bastardos. Este nuevo EP, grabado en The Run Studios, vuelve con toda la rabia, con toda la crudeza de ese speed metal con toques puni y metaleros, como siempre capitaneado por Jaco Caballero al bajo y a la voz rasgada, Pau Llopis como baterista y Boro Guardiola en las guitarras. Como bien te digo, nos acercamos a volver a escuchar a los valencianos Bastardos, endurecemos el sonido a través de este tema que vas a escuchar tras mis palabras, este Tragedia Urbana de Bastardos. Muy bien, siempre quisiste ir delegado. Te has tirado en marcha del tren, te has tirado. Políticos, bancos al mismo corral, donde los cerdos les apartarán. Ladrones que valen dinero estatal, carroña de la sociedad. Un pozo vacío, un solo hueso para el personal. Las prestaciones se van acabando, el tiempo corre y la pasta se va. Tragedia urbana, alcohol y miseria. Alzas la mano a quien quieres más. Prendes la mecha, harto del sistema. Y en tus morros todo va a estallar. Y en tus morros. Políticos, bancos al mismo corral, donde los cerdos les apartarán. Ladrones que valen dinero estatal, carroña de la sociedad. Espero que el que se dé por aludido se dé bien, porque son auténticos carroñeros. Pocos políticos tienen un poco de dignidad. Bueno, vamos a seguir con más bandas valencianas. Eder Pulhammer no dejan de sacar singles. La banda que capitanea el amigo y guitarrista de la banda, Diego, y que, como bien te digo, nos ha puesto este tema, este Hijos del Arte, y que nos lo recomienda de bandas asociadas en Asalto Mata, RadioRock.com. Seguimos en terrenos de un heavy metal de corte más melódico, pero que suena muy bien y que llega desde la ciudad del Turia, Eder Pulhammer. Realizando el trabajo por ellos mismos poco a poco y picando piedra como debe de ser, como hacen tantas de nuestras bandas. Semana a semana te proponemos muchas de ellas que hacen esa labor que nos habla en este tema. Este, como bien te decía anteriormente, ese Hijos del Arte que propone como nuevo single la gente de Eder Pulhammer. Y seguimos en Valencia, aún teniendo algún miembro que llegó desde tierras argentinas. Ópera Magna, creo que tiene poca presentación esta banda. Su último trabajo fue Heroica. En este año 2026 están haciendo algunos temas rememorando aquel mítico Poe que ya grabaron hace 15 años. Y en ese 15 aniversario, como bien te digo, pues están contando con gente como Isra Ramos o también Diva Satánica de Blood Hunter. Pero esto es otra historia y vamos a volver a acercarnos hasta Heroica. Precisamente escuchamos ese nombre que da título genérico a lo que fue el último larga duración de los valencianos, Ópera Magna. We'll be right back. Y ahora vamos hasta Vizcaya, vamos a escuchar a todo un clásico del heavy metal, no solamente de Euskadi, sino a nivel nacional, con La Voz Cuchilla. Si hablamos de La Voz Cuchilla, hablamos de Marilu, que la verdad es que sigue estando en un estado de forma excepcional. Están preparando ya temas para este segundo larga duración y están presentándolos poco a poco. Como bien te digo, nos vamos a acercar a escuchar ese heavy metal de corte clásico, pero además muy contundente, con una voz muy particular, que es la de Marilu, y el tema que vas a escuchar a continuación es este Cara a Cara. Ahí tienes a Alma Coulter. Demonios en tu cabeza están. Danza macabra. Vos que odias hastíos, que el viento arrastró una inercia inconesa para hablar en la barca. El mar ahora tranquilo susurra la paz que nunca volvió a la luz de las velas. Volveremos la cabeza hacia la nada, pero lo sabemos, que el amor manda. Pienso en claro, hablo en el llano, camino de lado y así cojo tu mano. Mi princesa, quiéreme, yo seguro que más, en el enredo, miraré tu alma. Como siempre, enorme la voz del heavy metal. Hay muchas voces, pero desde luego este es el gran baluarte. Ronnie James Dio en aquel Sacred Heart de 1985. Y cómo no, este Rock and Roll Children. Vamos a escuchar a esta banda Riojana, que está preparando temas nuevos. Es una banda con mucho callo, con mucha trayectoria. Te hablo de El Cuarto Verde, y lo componen Odón como voz y guitarra eléctrica, Miguel a la guitarra eléctrica y coros, Davis al bajo y a los coros, y Rubén como baterista. Grabado en el año 2023, ¿sabes? Cuando salió este Digipass que tengo en mis manos, como siempre te recuerdo, aquí en el programa todo suena en este fantástico formato que es el formato físico. Y como te digo, tenemos buenas noticias porque esperemos en no mucho tiempo haya un nuevo disco de El Cuarto Verde. De momento nos quedamos escuchando de este, como bien te decía anteriormente, o no te lo he dicho, Ondas de Choque, La Vida Pesa. Ahí estaba el sonido de esta formación que has estado escuchando, El Cuarto Verde, que nos lleva hasta las Islas Baleares, concretamente hasta Palma de Mallorca, para conocer a Leiras Hell. Es una banda de rock metal femenino, ya lo clasifican como hard glitter rock, bastante cañero, bastante contundente dentro del hard rock, muy macarra el sonido que te encuentras en su EP Hell Blonde, que sale también en este año 2026 y con mucha actividad en directo. Una banda muy interesante que no te queríamos dejar de lado, que te queríamos traer para que las escucharas. Como bien te digo, estas Leiras Hell con este segundo single que se encuentra, como bien te digo, dentro de ese EP que es Hellblown, y el tema que escuchas es este Femme Revolution. Ahí están las mallorquinas Ladies Hell. Fantástico el sonido de estas Ladies Hell. Creo que lo digo bien. No sé, porque mi inglés es, ya sabéis que está un poco de aquellas maneras, está reciclado de esas formas. Y como bien te digo, pues es lo que te hemos ofrecido, lo que hemos escuchado de este fantástico combo, como bien te digo, de las Islas Baleares. Ahora nos vamos a acercar a conocer otra de las canciones, además que han sacado en formato vinilo, rememorando su quinto aniversario. Aunque yo el que tengo en mis manos de este Messiah Nostrum, que ya te hemos puesto por aquí en alguna ocasión, este From the Ashes, ha salido a través de Base Record en formato vinilo, y aprovechando que lo íbamos a volver a escuchar, ya sabéis que muchas veces va uno con todo el retraso del mundo, pero bueno, también mola porque refrescas un poco, o te refresco, ¿no? El que hay bandas que siguen en la pomada. Lo que pasa es que los discos pues salen cuando se puede, porque los grupos se lo graban, lo pagan de su dinero, y es complicado. Pero bueno, esta banda alicantina, como bien te reitero, Messiah Nostrum, centrándonos en ellos, nos dejaron este From the Ashes y está en formato vinilo, lo cual yo te lo dejo ahí. Y de momento vamos a escuchar este sonido de death metal muy, muy técnico de estos alicantinos, con este The Stranger, como bien te digo, de estos Messiah Nostrum, desde Alicante. Yeah. Pues ahí estaba esta fantástica banda alicantina que ya nos va a ir dando terminación a esta hora que hacemos, como siempre, con mucho gusto y todas las semanas en tu FM preferida, en tu página web preferida y en tu app preferida. Ya sabes, trovadurbanoradio@gmail.com y también nuestro blog y podcast que actualizamos miércoles y viernes a saltomatarradiorock.com/trovador-urbano, que como espero haya sido de tu agrado, en este caso el programa, reitero, de hoy. Nos lo hemos pasado muy bien en tu compañía, hemos dado mucho lustre porque es que seguimos teniendo mucho material que sacar, hemos puesto un pequeño clásico, pero volveremos a las andadas, o si no volvemos es porque siguen sacándose cosas en ese fantástico formato físico que tanto nos gusta y nos va a servir para volver a acercarnos a escuchar a Noob con este Ghost Civilization, que es un trabajo que nos hicieron llegar en formato doble. Cerramos con mucha contundencia, con crossover, con thrash metal de cuño noventero, y como te digo, vamos a seguir escuchándole en este caso uno de los cortes que se incluye en el primero de los CDs, concretamente este Tiny to Wave Up, el quinto de los cortes, que nos sirve para despedir la nueva edición del programa. Como siempre, sé feliz, disfruta de la vida y nos escuchamos en 7 días. Ahí escuchas a Snoop. ¡Hasta pronto! This is life.